Este es el toque que a mí hacía falta. Este es el ritmo que traigo yo. Este es el toque que a mí hacía falta. Este es el ritmo que traigo yo. Bueno, mamacita, si tú quieres bailar,